Candela tiene sabor, luz preciosa en su falda, sabe de dar y no amor, que es lo que debe y lo salda, ojos color fulgor y la mente que los respalda, en el consejo editor, bailando de espalda, camina y zamba como le plazca, ella su propia verdad, no tiene planes de ser quien complazca caprichos de la suciedad, opina y salva, nada la atasca, su humanidad, no está segura de que se renazca, ni confía en la autoridad, tiene su cha-cha, se reescribe así tacha. Sabe que el tiempo se marcha sin bache que mancha, gozada se agacha. Está en buena racha, pero llora si se emborracha. ¿Y qué le puedo decir? Yo sé, candela muchacha. Candela, candela, que quema y salva. Candela, candela, vacilando su actitud. Candela, candela, que quema y salva. Sebas quiere, pero está bailándome este bugalú. Candela, candela, que quema y salva. Candela, candela, vacilando su actitud. Candela, candela, que quema y salva. Sebas si quiere, pero está bailándome este bugalú. Candela calor, llama candela mi amor. De cielo ardor, fuego en el elevador. Candela calor, llama candela mi amor. O quémalo todo y diles que no fue un error. Candela se entiende, se piensa y se pierde. Se expande y se extiende, se ofenden, defiende. Si cae se para, ya no se compara, lo leal no se vende. Da besos o muerde, candela de nadie depende. Tiene una fe que mueve el monte, oh, sabe construir un abismo. Su boca evoca una época pura de duro y real surrealismo. Me encanta que canta la tabla sin miedo, argumenta con gracia y cinismo. No siempre coquetea por amor, si no es por el mismo. Lamento lo que he hecho mal, yo daría mi vida por tu ardor. Que sin ti ya no hay nada y en la nada no hace calor. Al hermano le pido respeto, no quieren vernos de mal humor. Tú cuentas conmigo desde que te vi, candela mi amor. Candela, candela, que quema y salva. Candela, candela, vacilando su actitud. Candela, candela, que quema y salva. Sebas quiere pero está bailándome este bugalú. Candela, candela, que quema y salva. Candela, candela, vacilando su actitud. Candela, candela, que quema y salva. Sebas quiere pero está bailándome este bugalú. Este bugalú. Este bugalú. Este bugalú. Este bugalú.